make him understand. World, on you depends our life. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, to this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, riders. Muchachos, yo quisiera estar despierto las pocas noches que me quedan, así puedo pasar todos mis números antes de subir al tren. ¿Me pueden conseguir un poco de cocaína? Es mucho el pedido, ¿eh? Otro día perfecto. Sí, es un poco mucho, estamos arrancando, no, es temprano, señor, todavía, ¿no? Sí. Buen hombre. Tommy, a dormir, por favor. Los volvemos a saludar después de los dos Riders on the Storm. Mientras esperamos que el cielo se derrumbe, parece que se viene retrasando un poquitito la tormenta. Nosotros estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito 93.9 y a través de comunicacionsocial.org.ar. También en tu computadora, en tu tableta o en tu teléfono con una simpática aplicación que se llama TuneIn. Pones en Tránsito FM y nos podés escuchar. Sentado a mi izquierda está Facundo Acuña. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Portador de malas noticias, como siempre. Y como siempre, es la parte que me toca. No todo es música y documentales aquí. ¿Ah, no? No. También tenemos algunos otros menesteres, como por ejemplo, hablar de una cruda realidad que, sin dudas, esta semana estuvo acaparada por el alegato de Cristina Fernández, que utilizó sus redes sociales luego de que se le fuera denegada la chance de hacerlo frente a los magistrados y frente al fiscal de la llamada causa Vialidad. Así que de eso vamos a estar hablando un poco en la noche de hoy y obviamente también de todas las repercusiones que hubo sobre eso. Y sentado a mi derecha, el hombre que está vendiendo las joyas de la abuela, es triste pero real. Baratitas, esas están de saldo. Mateo Crespo. ¿Cómo estás, Mateo Crespo? Bien, muy bien, la verdad, muy bien. Gracias, Ricardo, por preguntar. ¿La estás pasando bomba? La verdad no me puedo quejar. Me preocupo mucho por vos. No, lo hagas. No te vemos bien acá con el equipo. Estoy en mi mejor momento, imagínate. Y me imagino cómo será el peor. ¿Cómo habrá sido el peor? Traje un documentalazo hoy. ¿El de John Lennon? No. Sí, ese también lo traje, pero no me refería. Ese okay. Está bien. Pero What Drives Us, uno de los documentales que tiene en su historial el cantante y guitarrista de los Foo Fighters, Dave Grohl, está muy, pero muy bien. Está en la plataforma de Prime Video y vamos a estar comentándolo en un ratito nada más, porque una idea muy simple termina mutando en una pregunta fundamental, esencial para la vida de un músico, que es qué los lleva, qué los motiva a subirse a una van con otros 5 patas sucias a recorrer el mundo con destino incierto solamente para tocar la guitarrita. Ahora quiero que me cuentes acerca del de John Lennon. El de John Lennon, ¿cómo se llama por lo menos? El de John Lennon se llama Let Me Shake You Down y es un documental que traza... Es una frase de Strawberry Fields. Exactamente. No. Let Me Shake You Down. No sabía que cantabas ni qué linda voz tenías. Strawberry Fields. Muy bien. Qué desaprovechado que estás acá. Exactamente. Sí, sí. Que bueno, un documental que traza un paralelismo periodista mediante, porque esta es la idea de un muchacho particular, entre la vida de John Lennon y la vida de su asesino Mark Chapman. Pobre la vieja que vive arriba del departamento de Cristina y todos los pelos de cocker de ahí de la esquina esa, que se creían que eran re picantes porque pasaban un pasacalle. Ahora tienen 1500 peronchos cantándole la marcha cada 5 minutos. Eso es justicia divina, viejo. Sí, Cristina Palusa está en su mejor momento y tiene grilla para meses. Saben que habitualmente este programa, como muchos otros grupos de trabajo, se comunica a través de WhatsApp, sobre todo para ir produciendo y pergeneando qué es lo que vamos a hacer viernes a viernes. Esto es muy poquito, apenas una muestra de lo que se puede escuchar. Hay muchas cosas que no son ATP, lamentablemente. Mateo, ¿la viste completa la película? Sí, juro por Majul y por Leugo que la vi completa, completita hasta el casi final. No estigmaticen a Mateo, pobre hombre. En general no suele ver las películas. No lo estigmaticen como que ve algunas. Gracias, Ricardo, por defenderme. Creo. Igual, Ricardo, te voy a pedir unos temas más, ¿eh? No es todo tan fácil en la vida. Ahora te voy a pedir unas canciones más para esa columna. Noto que estamos madurando como grupo, porque son casi las 12 del mediodía, del viernes, y no sobrevoló la palabra whisky. Por acá. Estamos bien. No, nunca, amigo, nunca. Ah, hablando tema whisky, yo estoy para atrás de guita. Ahora voy a ir al super a meter una compra con tarjeta y si consigo un Jimbo a un precio razonable, lo cuelo. Si no, se aceptan donaciones, sugerencias o llevo un fernet chico, ustedes dirán. Vayamos preparados, porque parece que a la noche se cae el mundo. Mientras no se corte internet, si no se corte la transmisión, vamos a estar bien. Mateo, ¿qué más vas a querer, boludo? Dale, decime todo ahora, porfa, porque si no ya se me complico con los tiempos. Me dijiste que con la anterior ibas además de la banda de sonido, vas a pedir un par de cosas en particular. Dale gas. Y haceme un favor, recordame también cómo se llama lo de Lennon. Así le busco un tráiler. Gracias. Otra vez con la de Lennon. Mirá que vuelve el humo, Listo, amigos, subí todo al drive. Bajo la persiana, nos vemos a las 10 de la noche en la radio. A tomar por culo. I'm on my time with everyone. I have very bad posture. Esta es Penny Royalty. Tengo un trabajo extraño. Si decides salirte, un día alguien llamará a la puerta para vengar a su padre, a su hermano o a su tío. Estás condenado a vivir con eso hasta que mueras. La sangre derramada nunca se seca. Otro día perfecto. All of the biggest bands in the world started out like this. You got to get in the van if you want to make it in this business. I wanted to be with people that wanted to make music, record, and get in a van and go experience the world. We would hit the stage in between like those long drives. And when we were doing those van tours, it was us against the world. It's the greatest thing you could ever do. I just felt like we were this like roaming band of gypsies. We show up and we rock you. En la ajetreada agenda que debería tener Dave Grohl hasta hace un tiempo atrás, cuando la tragedia sacudió el destino de los Foo Fighters, fue una banda que tenía un ritmo de gira intensísimo. Y en el medio de todo eso, Dave se las ingenió para además tener una interesante colección filmográfica. Esto es, estar involucrado de distinta manera y en distintos niveles en una selección muy interesante de documentales. Recuerdo el Sonic Highways o el Estudio 606, por mencionar solamente dos, además de los dedicados a los Foo Fighters como Back and Forth, que lo tienen, como decía recién, involucrado en distintos niveles, a veces como protagonista, como productor, como entrevistador. Y este documental que vamos a comentar ahora, que se llama What Drives Us, qué nos motiva, qué nos lleva, qué nos conduce, también dirigido, producido y protagonizado por Dave Grohl, para aquellos que no lo sepan, baterista de Nirvana y luego cantante, guitarrista y cerebro detrás y cara por delante de los Foo Fighters. Está muy, pero muy bien, porque surge de una idea muy, pero muy simple, que era tratar de agarrar un puñado de rockeros y que cámara mediante, con la confianza que les genera la cercanía de Dave Grohl, que contaran anécdotas de sus primeros días de gira en una camioneta, en una van, que es como parte del mito de toda banda, por lo menos en Estados Unidos e Inglaterra. Si no se subieron a una van y recorrieron cientos de miles de kilómetros para hacer sus primeras giras, como que no hay credibilidad, no tienen prestigio, como que no podrían dar el segundo paso a menos que sean un producto inventado con mucho dinero detrás. Pero bueno, la cuestión es que esta simple idea de que juntaron a un puñado de músicos para que contaran anécdotas de sus primeras giras termina mutando en una pregunta mucho más esencial, que es qué demonios los motiva, qué demonios los conduce, los lleva a alejarse de su casa con destino incierto, sin plata, rodeado de gente que por muchos casos son extraños y en la gran mayoría unos mugrientos, patas sucias y pedorreros. Igual que ellos. Igual que ellos, claro. Encima mal alimentados a cerveza y papas fritas. Todo esto para ir a tocar la guitarrita, básicamente, y tratar no de conseguir y conquistar el mundo y ganar millones y firmar contratos discográficos que lo lleven a tener una mansión con piscina, sino por un impulso primal de ir y mostrar su música porque están absolutamente convencidos de ello. Yo igual estoy esperando mi mansión con piscina, ¿eh? Sí, no estaría Se me nada está mal. Acabando un poco la paciencia. Dale. La estoy esperando. Vamos. Bueno, y la verdad que lo que surge de esa simple pregunta es muy, pero muy interesante, porque los músicos, no solamente que además de repasar anécdotas de gira muy, pero muy graciosas, también hablan muchísimo sobre sus influencias, sobre sus primeros pasos como músicos. Y la verdad es que tenerlo involucrado al mismísimo Dave Grohl hace que la agenda se nutra de nombres como, por ejemplo, Ringo Starr de los Beatles, como por ejemplo The Edge de U2, como por ejemplo Lars Ulrich de Metallica, o Dave Lombardo de Slayer, o el mismísimo Steven Tyler de los Aerosmith. Así que esas anécdotas además adquieren relevancia internacional y nivel de estadios, porque estamos hablando de músicos que han girado a lo largo y a lo ancho de toda la orbe, convocando multitudes. Así que está muy, pero muy bien este documental, porque además de contar con el testimonio de todos estos pesos pesados del rock, también hay muchísimas bandas nuevas, muchísimos pibes y pibas que están dando testimonio de lo que significa girar hoy en día, todavía en el 2021, subirse una van y partir hacia allá con el destino absolutamente incierto y lo único garantizado es frío, hambre, sueño y muchísima diversión. Pero siempre con la mansión y la pileta entre ceja y ceja. Claro, sí, obviamente. Y además te encontrás músicos de, podríamos decir, de generaciones y de desarrollo intermedio, que no son ni U2 ni tampoco bandas de que recién están saliendo, como por ejemplo es el caso de Ben Harper, que aporta muy buenos testimonios y que además esta es una gran excusa para poner este temazo llamado Grown on Down. Se lo está contando Mateo Crespo, se llama The What Drive Us. Un interesantísimo documental dirigido por Dave Grohl. Love. your way from the ground on down. Estamos charlando con Mateo Crespo, estamos repasando What Drive Us, un documental bastante más interesante de lo que parece a priori, ¿eh? Temazo, Negrito, ¿eh? Sí, la verdad que sí, está sonando Ben Harper con Grown and Down, que es otro de los músicos que ponen su testimonio y sujeta en este documental producido, conducido y dirigido por el mismísimo Dave Grohl de los Foo Fighters, que además está nutrido con muy buen material de archivo, sobre todo sobre la escena de punk de la costa este de los Estados Unidos de los 80, que fueron como de los pioneros en girar en una van, de subirse a una camioneta toda destartalada y podrida y aventurarse hacia la nada a ver qué les deparaba el destino. Están sonando los Guns porque también Duff McKagan y Slash son parte de la movida, que también da prueba de la agendita que tiene David Roll, que dice, che, necesito poner un par de jetas en mi documental, y tiene muñecotes como este. Ahora, mencionaste a Slash, a Duff McKagan, a los Guns, a The Edge, mencionaste también a Steven Tyler, digamos, tipos que ya no andan en una banda. O sea, si tienen que ir a un lado, se toman un avión, bajan, tocan y se van. No, es cierto, pero todos surgieron de ese mismo lugar. Claro. El único que admite cuando ni bien empieza la entrevista es Lars de Dinamarca, como se presenta el baterista de Metallica, Lars Ulrich, que dice, bueno, recién venía pensando cuando venía hacia acá, ¿En qué me había metido? Le dice, cuando te acepté participar en este documental. Y la verdad me di cuenta que yo nunca tuve una gira de van, así que chau, me voy. Y no, se queda y sigue aportando. Y el bajista de No Doubt es el que responde tu pregunta. Las bandas como que van teniendo ese tipo de graduación, de ir primero todos juntos en una van, uh-huh, a tener el primer micro de gira donde van todos juntos, tanto la crew, los técnicos, claro, como los músicos. Después se gradúan a tener dos micros de gira donde van por un lado la crew y por otro lado los músicos. Y después se gradúan a tener un micro de gira cada uno. ¿Okay? Y después el tope del tope es el avión privado. Es como ya estás, sos una banda establecida a nivel de estadios en todo el mundo, que te permite darte esos lujos. Pero la gran mayoría, el 99%, desde los Beatles hasta Aerosmith, pasando por los Stones, está testimonio, insisto, de Dave Lombardo, baterista de Slayer, o sea, banda hija de puta entre las más zarpadas de todas, que están ahí también. Los tipos, a pesar de tener una propuesta absolutamente extrema desde lo musical, llegaron a nivel de estadio, llegaron a tener su micro de gira personal cada uno, pero surgieron de una van putrefacta girando por Orange County, ahí en la costa oeste de los Estados Unidos. Este programa necesita un avión privado para cada uno. Sí. Yo con vos no viajo en avión. No sé si si para cada uno. No sé si tanto, Mateo. Bueno, está bien. Listo. Con uno para todos. ¿Y dónde iríamos? Es la pregunta. Bueno, no importa. Después vemos dónde vamos. Bueno, cuando David Grohl dijo, tráigame la agenda, quiero ver quién puede estar en la película, cuando llegó a la J, dijo, Brian Johnson, el cantante de AC/DC, lo quiero, dado testimonio, y por eso vamos a cerrar con este tema, se llama Sea of Thieves. Y le contó Mateo Crespo, así se llama el tipo. Esta canción está en For Those About to Rock, el disco de AC/DC que vino después de Back in Black. Toma. Come on, Otro día perfecto. Era un día parecido a este, pero de 1996. La diferencia es que era lunes. Esa noche llegaban Cypress Hill al Estadio Obras. Justamente hoy se están cumpliendo 26 años. ¿Qué pasa con la raza? La excusa perfecta para escuchar un par de canciones de aquel concierto. Yo soy el perro, me dicen Sand Dog. Aquí tengo mi... Este cabrón es Derek Bobo, DJ Muggs. Y tengo otro tipo. Otro más. Pero antes que empezamos, yo quiero ir bulla. Todo el mundo griten. Esta se llama Let It Rain. Esta es una canción nueva del LP que viene en octubre. What you see in Olympic is shit, another level higher. Now it's on. They getting dumb, fucking all these fools, but they all gone. Now we can roll to the east side of town, and I'm looking for a black boy and a lot of shit. You better move your ass to the spot. The level pointed at your ass on the 187. Yeah, we gonna break some backs with this shit. Hey, be real. Come with it one more time, homie. I'm the hot hunter. You're going under. Make it focus. Call up the two-headed buster. Giving up familia up in our central. Fuck nutty. Anybody looking for a white body? Somebody, some big dusting. Keeping up guessing. Smile on my face. Got my spit down whistling. Some big dusting. Keeping up guessing. Smile on my face. Got my spit down whistling. Some big dusting. Keeping up guessing. Smile on my face. Got my spit down whistling. Some big dusting. Keeping up guessing. I ain't falling off like hunting dumpty. Homie, you still finna for me. Still got the hand on the pump and now I'm dumping on them seeds. Somebody, anybody scream. When I got the cap with the big red beam. But if I move it up right between your eyes, when you're just in the terror, when you're looking at the slug at the end of the barrel. But you're gonna run when you can't move further. Got an 81 red rum with the murder. Estamos repasando un concierto en el Estadio Obras de hace 26 años exactamente. El primero de Cypress Hill en Argentina con Ilya Kuryaki and the Valderramas como banda de apertura. Una noche como hoy, pero 26 años atrás. La verdad no me acuerdo si llovía, pero la mecánica era más o menos así. Bondi a Castelar, tren a Liniers, el 28 hasta Estación Rivadavia y de ahí caminando hasta Obras. Para volver al oeste había que hacer lo mismo, pero en sentido contrario. Esta se llama Roll It Up, Light It Up, Smoke It Up. Cypress Hill, en vivo, en Obras, hace 26 años exactamente hoy. Check this out. Aquí, ¿quién trae un cigarrillo de marihuana ahora? Quiero que lo saques y lo prendes y que te lo fumes. What the? Friday morning at the weed. Let me jump into my pocket for my fat weed sack, 'cause I wanna get high like a plane in the sky with the endo cloud in my brain. A joint venture, let me make sure there ain't no lumps in the motherfucking center. The impregnated fucking joint bucket, I can smoke it and I still get faded. Señor, no estoy obligado a comer tu carne. No estoy obligado a beber tu sangre. No estoy obligado a beber tu sangre. Está bien. Está bien, solo estoy confesándome, ¿sí? Y el sacerdote me da la misma penitencia, ¿sí? 10 Ave María y 10 Padre Nuestro y 10 quién sabe qué. Bueno, la próxima semana voy a regresar y va a volver a darme 10 Ave María y 10 Padre Nuestro. Y tú sabes lo que siento respecto a esa porquería. Esas cosas no significan nada para mí, son solo palabras. Tal vez eso funcione para otros, pero no para mí. Quiero decir, si hago algo mal, quiero pagarlo a mi manera. Así que hago mi propia penitencia para mis propios pecados. ¿Qué te parece? Otro día perfecto. En Argentina continúa el revuelo político luego de que el fiscal Diego Luciani solicitara una pena de 12 años de prisión contra la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada. ¿Encontraron a un tipo con 9 millones de dólares revoleando en un convento? Sí, se investigó. ¿Saben qué pasó? Se mandó un oficio a Estados Unidos, a la Reserva Federal, porque había billetes, fajos termosellados. Un fajo había sido enviado ¿a dónde? Al Banco Finansur. ¿Quién estaba en el Banco Finansur? Un señor que se llama Sánchez Córdoba. Un señor que integraba la comisión directiva de MAC con Macri y con Angelici, no sé, porque yo de fútbol no entiendo mucho. Oye, en la bolsa decían que tenían dudas si López había sido ministro mío o de ella, porque ya está la confusión que te ha tomado esta mujer que mezcla todo con todo. Cristina alineando a todo el peronismo y al gobierno detrás de la causa Vialidad, Carlos. A ver, es una animal política. Nadie puede dudar de las virtudes, la fuerza y la inteligencia de Cristina para ejercer la política. Entonces, ¿es casual que se ponga una gorrita que diga Cristina 2023? Destruyeron lo que durante 12 años pudimos construir. Donde piense como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Otro día perfecto. El camino que hace Cristina para tratar de explicar esta situación. Tratar de no ir en cana. Es muy sencillo. Dice: esta causa armada, con todas sus irregularidades, en realidad tiene que ver con qué. Con tratar de aleccionar, tratar de disciplinar, fue la palabra que utilizó, a los dirigentes políticos que se animen a sacar al Fondo Monetario del país, a tomar medidas que sean, por ejemplo, como la estatización de las AFJP, a tocar medidas que tengan que ver con los hidrocarburos y demás. Entonces, a partir de ahí, se monta un andamiaje jurídico, mediático, de poder, que intenta atacar a los representantes fundamentalmente del campo popular, porque si lo vemos, en Brasil sucedió eso, en Ecuador sucedió eso, en Bolivia sucedió eso, para que no puedan volver al poder. Esta semana hemos visto un alegato, abrió la semana un alegato de Cristina Fernández a través de sus redes sociales, después de que insólitamente los jueces le hayan denegado la posibilidad de que esta intervención haya sido dentro del proceso judicial que se está llevando en su contra. Bueno, finalmente todo eso generó una marea de personas que salieron a la calle y que desde hace 3-4 días están en la puerta de la casa de Cristina Fernández. A mí me da la sensación, lo que me parece, es que son estas bases movilizadas en un montón de lugares que están traccionando y están obligando a la dirigencia política, obviamente del Partido Justicialista, a tomar decisiones sobre cuándo se marcha, dónde se marcha, qué se hace, porque en un principio se hablaba que la gran marcha del peronismo iba a ser el 17 de octubre. Falta una eternidad todavía para el 17 de octubre. Por eso es que en el día de mañana, en al menos los distritos de aquí de la zona oeste, en Morón, en Hurlingham, en Moreno, en Ituzaingó, habrá pequeñas movilizaciones durante el día, fundamentalmente por la tarde. Pero me parece que si vemos lo que está sucediendo en el barrio de Recoleta, que es donde vive Cristina, y también cómo se están movilizando las bases fundamentalmente del peronismo, me parece que si no toman algunas decisiones, dentro de poco las propias bases le van a cantar poner la fecha a la puta que te parió. Este es The Company Band, la banda de Neil Fallon, guitarrista y cantante de Clutch. Esta se llama Zombie Barricades. ¡Zombie! We'll be right back. Down de Company Band. Es un proyecto alternativo de Nate Fallon, guitarrista y cantante de Clutch. Esta es Zombie Barricade. Esto es Divididos. Un disco infravalorado, según mi punto de vista, que es Gol de Mujer. ¿Te acordás de esta? Cosas de babor. Viernes 10 p.m. Friday 10 p.m. Otro día perfecto. Another perfect day. FM en tránsito. FM in transit. Castelar. Castler. Buenos Aires. Buenos Aires. Solo nosotros podíamos hacerlo. Only we could do. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, niñas, como siempre decimos, a las 11 de la noche debieran estar durmiendo. Está promediando la edición número 22 de Otro Día Perfecto. Estamos haciendo radio en vivo en la zona oeste del Gran Buenos Aires, donde ya están cayendo casi, casi, te diría, soretes de punta. Bueno, bueno. ¡Vale! ¡Vamos, todos! Uno, dos, tres. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Hoy marihuana, ya trabajaré mañana. Mateo Crespo. equipo, Facundo Acuña, Sergio Oscar Freites en la muestra en aire. Mi nombre es Ricardo Durán. Todavía nos queda casi una hora de programa. Caramba. Hoy marihuana y a trabajar mañana. Hoy marihuana y a trabajar mañana. Hoy marihuana y a trabajar mañana. Fumar. Salud para todos, salud para todos los que se sumaron hace un ratito, se están sumando a otro día perfecto. Vamos a ir hasta medianoche escuchando canciones y hablando de cuestiones triviales y otras no tanto, en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9 y a través de comunicacionsocial.org.ar. Como siempre lo decimos, hay una simpática aplicación que se llama TuneIn. En tu tableta, en tu PC de escritorio o en tu teléfono podés escucharla. Simplemente pones en Tránsito FM y ahí sale la maravillosa voz de Facundo Acuña, por ejemplo. Che, este próximo domingo, pasado mañana, va a llegar la séptima colecta solidaria Vamos los Pibes. Este festival que se hace siempre en el Auditorio Oeste. Va a haber shows para toda la familia, para los más grandes, para los más niñes. Porque van a estar los Pérez García, van a estar Adrián Berra, La Franela, Jaspi Mentel, Andando Descalzo, el Cóndor Barbati, Parkour en el Geriátrico, bueno, y un montón de otras bandas. Todo lo recaudado que decimos para ingresar, hay que cambiar un pack de alimentos solidarios por una entrada, va a ser para comedores del oeste, así que están colaborando y además se ven tremendo festival, va a ser este domingo, así que van a conseguir más información en las redes de FM en Tránsito. Che. El caballero sentado a mi derecha, por describirlo de algún modo, se llama Mateo Crespo. Gracias por lo de caballero, amigo Rocardo. En un rato vamos a comentar un documental. Hablando de caballeros. Apa, sí, parece sí. Que hay novedades, ¿no? Hay, sí, como hay una Q en el cielo. Uh-huh. Lo vi. Sí, sí, no sé qué se traen. Si me preguntás, si sé algo, no sé más que lo que aparece y en redes. Y después de... ¿Qué vas a comentar otra vez? ¿Veinticuántos de la paciencia decía? 25. 25. Bueno, ya está, no voy a comentar nada porque ya me spoileó. Mateo se cree que el mundo gira alrededor de él y que uno está pensando en él todo el tiempo, boludo. Después del show en el Gorky, rémalo un poquito. No, ahora no te remo nada por Bocón, te pasa por Bocón. Ahora terminate el gin tonic. El rey, te lo voy a decir, el rey de cómo nos vamos a tomar whisky vino con un gin tonic y una tónica abierta, boludo. Es el colmo de la miseria, boludo. Que renuncie Macri ya. Que vuelva Macri, esto con Macri no pasaba, boludo. Pero además el día que lo tenía que comprar él. No, sí, sí, hoy flaqueo, flaqueo fuerte. Porque apunta con el dedo viernes tras viernes, llévalo. Si uno le llega a decir, no, voy a llevar un Fernet, las barbaridades que te dice el tipo aparece con un gin tonic por la mitad y una gaseosa abierta que se le había sacado al hijo. Y lo sabía desde temprano, porque no habló de whisky en todo el día, además, el miserable. El rey de los miserables. Ahí está. Sí. Es muy difícil hacer radio después de todo esto, sí. Sépanlo. Pero bueno, en un rato... voy a dar lo mejor de mí. ¿Cómo se llama el documental? Let Me Check You Down. Vamos a hablar de un documental que traza un paralelismo entre la vida del mismísimo John Lennon. Nos va a servir como excusa para hablar del mismísimo. Ya la escuché 35 veces. Hablé del documental de una vez. Bueno, son las 11:10. Hoy sale o sale. Sale o sale. Y si no, no hablamos más de... No, si no pasa, ya está. Sorprendenos, danos buenas noticias. Va, terminemos con Macri, Cristina. No, Alberto. Bueno, iba a hablar un poco de Macri y de Juntos por el Cambio, porque se armó quilombo también después de lo que significó la intervención de Cristina. Todo a partir de una patinada, otra, de Alberto Fernández. En un ratito vamos a estar... repasando y picoteando el disco debut de Audio Slave, una de las últimas superbandas, uno de los últimos supergrupos que tuvo algo que decir en la escena hace unos años ya. Esto es Run DMC junto a Kid Rock. Run DMC, esta es The School of All. Once again, my friend, it's Peter Bernard Tall. Like DJ Rock. Platinum, platinum, can't mess with gold. We never let go of the mics we hold. Our joints get played, yours selects the mold. DMC spitting flame while your jam is cold. Over 30 million records worldwide we sold. Dial Mac, JMJ, and my name is Joe. The other MCs know about the show. Hook the turntables up to the telephone pole. Rock a rhyme 9-9 till it's time to go. Call for long, DJ Run, gotta rhyme the flow. I come from a school that they call the old. DMC stand for devastating mic control. I come from a school that they call the old. We never let go of the mics we hold. I come from a school that they call the old. Over 30 million records worldwide we sold. I come from a school that they call the old. It's Run DMC, Kid Rock Patrol. Patrol, patrol. Tienes una hora. No puedo retrasarlo más que eso. Tal vez necesites esto en algún momento. Winston, avísales. Avísale a todos. Quien quiera que venga, quien quiera que sea, lo voy a matar. Los mataré a todos. Claro que lo harás. Otro día perfecto. Cientos de discos se editan todos los años, pero no son tantos los que quedan en nuestra memoria. Hoy nos vamos unos años atrás hasta el 2002, el año del disco debut de Audioslave. De este supergrupo no se sabía muy bien qué esperar, si sonaría a Rage Against the Machine, a Soundgarden o a otra cosa. Ahora con el diario del lunes todos sabemos la respuesta, claramente expresada en su disco debut. Audioslave, así se llama, incluye 14 canciones donde la banda expresa claramente el camino a seguir. Estribillos, guitarras sorprendentes e innovadoras, una base fuera de este mundo y una garganta privilegiada. Esos ingredientes les dieron vida a canciones que en poco tiempo se convertirían en clásicos del rock. Esta noche en ADP estamos repasando brevemente el disco debut de Audioslave. lista de canciones alcanza para darse cuenta de qué estamos hablando. Fácilmente emergen Cochise, Show Me How to Live, Gasoline, Like a Stone, I Am the Highway y Shadow of the Sun. La formación es la misma que tuvieron a lo largo de los años y de los tres discos de estudio: Chris Cornell en voz, Tim Comerford en bajo, Brad Wilk en batería y Tom Morello en guitarras. Audioslave, el disco, fue grabado en estudios diversos en Estados Unidos con producción del genial Rick Rubin, el hombre que casó al rap y al rock, como cuenta la leyenda. No es tan sencillo de encontrar un disco en la historia de la música con tantas canciones clásicas. Los hay, pero se cuentan con los dedos de las manos. Solo por eso esta noche dedicamos un rato a sobrevolar el disco debut de Audioslave, aparecido en 2002. Decidimos quedarnos con esta. ¿Te acordás? Has been ¿Ahora qué está buscando? Tesoros de la iglesia. ¿Perdón, cómo dijo? Obras de arte valiosas. Las corporaciones llevan registro de sus valores. La iglesia católica no es una corporación. Es un camino, una fuente de inspiración para 1,000,000,000 de almas perdidas. Sí, lo entiendo. También es un banco. Otro día perfecto. Realmente, alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Que... Con la firma, una denuncia firmada por Maximiliano Ferraro, Mariana Zubik, y Juan López, y también diputados nacionales y algún otro miembro de la mesa de la coalición cívica, están juntando firmas en estos momentos y están por presentar una denuncia contra el presidente Alberto Fernández. Muy bien. La totalidad de los presidentes del interbloque de Juntos por el Cambio solicitando en la jornada de ayer el juicio político al presidente Alberto Fernández, a partir de las declaraciones que tienen que ver y están vinculadas también con esta situación. La referente de la coalición cívica, Elisa Carrió, apuntó contra la titular del PRO y además recordemos que fue ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y acusó en una entrevista haberle enviado a espiar por la Policía Federal durante el gobierno de Macri. Lo que dijo el presidente es bochornoso, repudiable, pero otra vez, los países fracasan por las instituciones. El pedido de juicio político es una medida extrema. Y aparte no hubo una discusión. El bloque no es una manada. Yo no estoy de acuerdo, no voy a ir en contra del bloque. Que se genere y tiene impacto político, sí tiene impacto político. Obviamente presentar un pedido de juicio político a un jefe de Estado me parece que es un dato y un hecho político muy fuerte que lo que termina haciendo es unificando una postura de Juntos por el Cambio. Otro día perfecto. ¿Te parece que va a prosperar? A mí me parece que, en definitiva, lo que hace la oposición con este pedido de juicio político, Alberto Fernández, después de lo que fue la entrevista que dio a comienzos de esta semana en TN, donde dijo esto que acabábamos de escuchar sobre el fiscal Luciani y sobre Nisman, una declaración desafortunada para ser bueno, pero con la calificación. En definitiva, lo que logran es, centimetraje en... Marcar la agenda. En los diarios, en los portales y segundos en los canales y en las radios. A mí me parece que lo que servirá este pedido de juicio político, en definitiva, es en tener una amenaza ahí a mano para manotear en cualquier momento con tal de impulsarla. De todas maneras, este pedido de juicio político contra el presidente abrió una grieta importante dentro de Juntos por el Cambio, porque, por ejemplo, Facundo Manes se negó a firmarla, precisamente diciendo, esto que escuchábamos recién. La declaración del presidente fue repudiable. Ahora, de ahí a pedir un juicio político, me parece que hay un trecho. Y salió abroquelado bastante el PRO a cuestionar la figura de Facundo Manes por tomar esta actitud, por no acompañar el pedido de juicio político, con lo cual ahí ya hoy, si ya el propio bloque opositor no tiene los votos totales, para impulsar el pedido de juicio político, no avanzará demasiado, que digamos. Ahora, sí sirve como una medida disuasoria ante cuando el oficialismo por ahí se ponga un poco duro en determinadas circunstancias, con lo cual sirve ahí para una amenaza de negociación y una moneda de cambio de negociación política cuando se esté discutiendo determinada cuestión con el oficialismo en la Cámara de Diputados primeramente, ¿no? La verdad es que este show montado mediáticamente no ayuda demasiado, porque si además si tenemos en cuenta que esto se convierte en un pedido de juicio político, pero la misma fuerza política no se encarga en pedir transparencia después de que una de las principales figuras de su propia coalición, como es Elisa Carrió, dice que la caja de AISA cuando estaba Frigerio servía para llevar y para traer, digo, si sos republicano, sos republicano siempre. Si no, lo demás es biribiri. Bueno, siempre. Bueno, por eso, digo, si no, lo demás es pirotecnia y es biribiri para la tribuna y específicamente una utilización política que es válida en términos de negociación, pero me parece que llevarla a tal extremo por cómo están las cosas hoy no ayuda para nada. Mientras tanto, lo que realmente está pasando en el país, lo que está viviendo la gente día a día, no parece estar en la agenda de los principales dirigentes, ¿no? Bueno, la verdad es que un poco lo hablábamos hace un rato fuera del aire. Si nosotros vemos un poco la que se encarga de tratar de hacer un anclaje sobre esta situación coyuntural respecto de la realidad que hoy nos toca atravesar es Cristina Fernández. Pero más allá de ella, me parece que el resto de la dirigencia se empecina una vez más en tratar de discutir cuestiones que están muy alejadas de la cuestión cotidiana. Si vemos que las últimas mediciones del INDEC que conocimos hace un par de días nada más dieron que la inflación interanual es de arriba del 70%, la verdad es que se deberían estar tomando decisiones o eso sería lo que tendríamos que estar discutiendo todos los días. Te lo contó Facundo Acuña, ahora Screaming Females. I'll carve my name into the ceiling. Good evening. If you've been anywhere near a television set or a radio these past few hours, you already know that John Lennon of the Beatles is dead. He was shot late this evening in front of his apartment building in New York City. Apparently, he was killed almost immediately. The man who shot John Lennon walked up to the musician as he was leaving his limousine. According to eyewitnesses, he said, "Mr. Lennon," and then fired at him point blank at least 5 times. Voy a decir solamente una cosa antes de sumergirnos en el mundo de la muerte de John Lennon. En un chino que está en ahí en Dian Funes y no sé qué, por ahí, no me acuerdo bien exactamente el nombre de la calle, y Cádiz, ponele por ahí, Castelar. 3.500 está el Jimbo. ¿Jimbo? Sí, te lo quiero avisar. Bueno. Para el viernes que viene. Ok. Buen dato. Rocardo, gracias. Sumerjámonos en el fascinante mundo de John Lennon. Bueno, para diciembre, principios de diciembre de 1980, el mundo se desayunaba con la horrible noticia de que un imbécil, un loco, un fanático, un estúpido, no había tenido mejor idea que meterle 5 tiros, ni más ni menos que a John Lennon, en la puerta del Dakota, el edificio en el cual vivía, frente al Central Park de Nueva York. El 8 de diciembre, para ser más precisos. Exactamente, 8 de diciembre. Yo no sé si hace falta a esta altura de la vida repasar quién fue John Lennon, ¿no es cierto? Miembro fundador y tal vez el cerebro musical de gran parte de la obra de los Beatles. Digamos, eso lo podemos discutir en otro momento. Sí, lo podemos discutir. Sí, lo contrastamos con Get Back, que hablamos este año, digamos, del documental, queda bastante desdibujado, me parece. No, digo de gran parte de la obra, no digo toda la obra. Obviamente lo de Paul McCartney es superlativo y también estuvo al comando de la parte creativa, conceptual, global de muchísimo de los Beatles. Pero recordemos que la firma Lennon-McCartney también facturó muchísimo de la producción de los Beatles y que les ha hecho ganar infinidad de dinero y obviamente una dupla imposible de competir. Pero bueno, más allá de eso y más allá de los 10 años fugaces intensísimos que tuvieron los Beatles y que desde 1970 hasta 1980 la vida de John Lennon fue bastante turbulenta, por decirlo de alguna manera, entre el fin de semana salvaje, Yoko Ono y sus idas y vueltas, además de la grabación de varios discos solistas. Es entonces cuando este tipo, un estúpido que además, como uno puede empezar a develar en este documental que se llama Let Me Shake You Down Inside the Mind of Mark Chapman, algo así como dentro de la mente de Mark Chapman, el tipo se consideraba a sí mismo como un cruzado contra la soledad y cree, todavía sigue creyendo, que su accionar, que lo que hizo con John Lennon es parte de una cruzada divina y un mandato que superior, ¿no es cierto? No que fue la estupidez de una persona por su cuenta, sino que obedecía a un plan celestial infinitamente superior y que nosotros somos unos boludos que no sabemos verlo. Pero mientras tanto está en cana. Qué delirio. Sí, está en cana. Y este documental que te encontrás en la plataforma Star Plus, si no me equivoco, recoge los testimonios de este muchacho a través de un periodista que se dedicó a entrevistarlo durante décadas, y la verdad que todo el material que sale a la luz es muy pero muy interesante, y además el periodista trata de hacer un paralelismo entre las vidas de John Lennon y de su asesino Mark Chapman. Hay algunos puntos en común, como carencias maternas, algunas ausencias, infancias muy pero muy difíciles. Pero no quiero spoilearles las cosas importantes en cuanto a puntos en común o diferencias, porque si no, no tendría sentido que vean este documental, que te recuerdo se llama Let Me Shake You Down, que repasa gran parte también de la vida y la obra de John Lennon, que vamos a escuchar en este preciso instante haciendo una canción llamada I'm Losing You. Te lo contó Mateo Crespo, ¿eh? Estamos haciendo ODP en vivo, ¿sabías, no? Está en Prime Video, documental. Gracias, producción. John Lennon sonando uno de pestas. I'm losing you. Here in some stranger's room, late in the afternoon, what am I doing here at all? Ain't no doubt about it, I'm losing you. I'm losing you. Somehow the wires have crossed, communication's lost, can't even get you on the telephone. I gotta shout. Te digo de que me di cuenta de que nadie se altera cuando todo va de acuerdo al plan. Aun cuando el plan sea espeluznante. Si mañana le digo a la prensa que algún pandillero será asesinado o que un convoy de soldados va a explotar, no van a alterarse. Porque todo es parte de un plan. Pero cuando digo que un insignificante alcalde morirá, todo el mundo pierde la cabeza. Introduce algo de anarquía. Altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos. Soy un agente del caos. Te digo algo sobre el caos. Es miedo. Otro día perfecto. Love me. La razón por la que me soltarán es la misma por la que tú crees que me van a condenar. Te propongo que me quieras. Otro día perfecto. Viernes, 10 p.m. Alguien tenía que hacerlo. Bueno, nos empezamos a despedir y dejamos los datos duros para el final. Gracias, Mateo Crespo. Un beso, nos vemos el viernes que viene. Hoy nos sorprendiste gratamente. Una vez más. Sí, cada una vez más, pero cada vez más esporádicamente. Pero bueno, algo es algo, estás muy bien. Estás muy bien. Gracias, Rocardo. Yo no sé si tu mejor momento, como te autodefiniste a comienzo del programa, pero estás muy bien. Gracias. Sergio Freitas, responsable de la puesta en el aire. Oski. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por tanto, perdón por tan poco, diría. Bueno, a Bruno Dulbeco estamos a punto de dejar de mencionarlo en este programa, porque vino, vino dos veces de 22. Es poco. Digámoselo en la cara. Es poco. Pero qué linda casa se está haciendo, ¿eh? Nobleza obliga. Es cierto. Che, el próximo domingo vuelve el Vamos los Pibes. Es el séptimo, después de algunas interrupciones debido a la pandemia. Si todavía no canjeaste la entrada en alguno de los puntos, sabés que el domingo vas con tu pack solidario, o sea, el pack de alimentos no perecederos, a la puerta del auditorio y lo podés canjear ahí. Y si no, podés hacerlo también en tuentrada.com y lo va a poder cambiar también por un pack solidario, que después todo lo recaudado por esa vía va a ser canjeado por alimentos en los supermercados El Abastecedor y también por útiles escolares en las librerías Copiarte. Así que este próximo domingo en el Auditorio Oeste vuelve el Vamos los Pibes. Gracias a todos por todos, gracias a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social que nos permite viernes a viernes estar en el aire, casi como una caricia al alma. Sí. Así que no sabemos por qué siguen incurriendo en el mismo error. No sabemos por qué lo hacen. Dicho esto, nos despedimos, nos encontramos la semana que viene. Como siempre, nos despedimos con un reggae que elige Sergio Freites. Salud. Churro, charuto. Churro, charuto. Si me fumo un porro, voy a ser feliz. Te podés fumar hasta una zanahoria si querés. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Vos estás de paso y yo estoy del culo. Churro, charuto. Churro, charuto. Puedo decir lo que se me canta. Cada uno con su culo puede hacer un pito. Porro. Charuto. Churro. Y yo estoy del culo. Culo. Smoking love. circles clip with you. I